Voy a liarte, hacerme imprevisible en parte. Conmigo no vas a cansarte, no, no. Voy a pensar en cómo sorprenderte. Reviento, exploto y se me ve por dentro. Y reviento, reviento, reviento. Si me pongo al revés, si me rompo, me ves y reviento, reviento.